La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Impuesto a la riqueza, Máximo Kirchner le marca la cancha también a Fernández. Cansado de las postergaciones, con su proyecto para grabar las grandes fortunas, el diputado nacional exhibe un triunfo simbólico a su electorado en el Día de la Militancia. Coronavirus en la Argentina, reportan 379 muertes y 10.621 nuevos casos en las últimas 24 horas. El gobierno informó hoy que fueron 10.621 personas que dieron positivo al test de coronavirus COVID-19 en las últimas 24 horas y los infectados en el país llegaron a 1.329.005. De ese total, 1.148.833 ya se recuperaron. En tanto, desde los centros de salud de todo el país ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 379 fallecidos y el total de muertos por la pandemia es de 36.106. Según el parte diario del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias que informaron contagios fueron las siguientes ahora. Buenos Aires, 2.804, en total 594.248. Ciudad de Buenos Aires, 428, total 154.596. Catamarca, 17, total 1.581. Chaco, 259, total 16.727. Chubut, 344 y 19.747. Corrientes, 138 y 3.976. Córdoba, 1.309, total 104.472, Entre Ríos, 348 y 20.551, Formosa, 0, el total 170, Jujuy, 21, total 18.213, La Pampa, 65 y 4.834, La Rioja, 18 y 8.243, Mendoza, 396 y 53.912. Misiones, 6 y 397. Neuquén, 999 y 28.310. Río Negro, 295 y 28.937. Salta, 92 y 20.327. San Juan, 172 y 4.688. San Luis, 233 y 11.841. Santa Fe, 267 y 13.045. Santa Fe, 1.477 y 130.929. Santiago del Estero, 113 y 13.424. Tierra del Fuego, 132 y 14.537 y Tucumán 688 y 61.300. Aborto legal, voto por voto, ¿cómo es el escenario en diputados y el Senado? El Senado se mantiene como el obstáculo más difícil de superar para el proyecto de legalización del aborto que el presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso. Los votos en la Cámara Alta están muy ajustados, según un relevamiento de La Nación, en base a cómo votaron los legisladores en 2018. Los cambios manifestados desde entonces y qué expresaron públicamente los que asumieron el año pasado. El escenario arrojaría los mismos resultados que la última votación, cuando la iniciativa superó la instancia en diputados para luego ser rechazada en la Cámara Alta. La secretaria legal y técnica de la Nación, Vilma Ibarra, había confirmado días atrás que el oficialismo iba a enviar el proyecto en el transcurso de este mes para que sea tratado en diciembre. La mirada vuelve a estar puesta en el conteo de votos en ambas cámaras, particularmente en aquellos legisladores que todavía no expresaron su postura o lo hicieron de forma ambigua, y que su decisión puede ser determinante para la habilitación o no a las personas gestantes para que puedan interrumpir voluntariamente su embarazo. La clave, creen en el gobierno, es el rol que asumirá Cristina Kirchner una vez que comience el debate. La vicepresidenta no está plenamente alineada con los planes de Alberto Fernández y cree que este no es el momento para discutir el proyecto. Así lo hizo saber cuando frenó la iniciativa hace unas semanas, luego de que la asesora presidencial Dora Barrancos anunciara la inminente presentación del proyecto. La expectativa es que la vicepresidenta también milite la legalización, lo que daría un empuje que puede ser determinante para los senadores kirchneristas. El análisis de Luis Majul con Cristina Kirchner, Moyano, Baradel y Grabois: la Argentina se volvió un país peor. Está claro que Mauricio Macri perdió las elecciones por la devaluación del peso, la suba de tarifas y la oposición constante y destructiva de Cristina Kirchner y sus aliados. Pero está más claro todavía que desde que asumió Alberto Fernández con Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Hugo Moyano, Roberto Baradel y Juan Grabois, entre otros aliados, Argentina se volvió un país peor. Impuesto a la riqueza, ¿quiénes tendrían que pagar? Y las dudas que genera el proyecto de Máximo Kirchner. Entre quejas empresariales y festejos callejeros, el Frente de Todos avanza con el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas, cuyo nombre oficial es Aporte Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia. El proyecto tiene el impulso de Máximo Kirchner. Se prevé que sea para pagar una única vez y desató una ola de críticas empresariales. Jorge Lanata dijo: una cosa es la cuarentena para ellos y otra es la cuarentena para nosotros. Jorge Lanata se refirió este martes a la realidad social, política y económica que transita el país, atravesada por la pandemia del coronavirus, y opinó que existe una cuarentena para el gobierno y otra para quienes están en contra de la gestión de Alberto Fernández. El periodista habló sobre la marcha que se llevó a cabo ayer por el Día de la Militancia, de la cual participaron una multitud de seguidores peronistas, y fue crítico con las medidas de distanciamiento. Una cosa es la cuarentena para ellos y otra es la cuarentena para nosotros. Son dos cosas distintas. Misterio revelado: descubren por qué los dinosaurios herbívoros gigantes reinaron durante 100 millones de años. Hace 180 millones de años, el sur de Gondwana, el supercontinente que abarcaba lo que hoy son Sudamérica, África, Australia, Zelandia, el subcontinente indio o Indostán, la isla de Madagascar y la Antártida, sufrió un evento de vulcanismo masivo. No fueron 10 o 50 erupciones, sino 5 millones de años de convulsiones continuas, a lo largo de los cuales la Tierra escupió a la atmósfera sus entrañas hirvientes. Cuando el planeta volvió a apaciguarse, la mayoría de los antiguos dinosaurios herbívoros desaparecieron y comenzó la dominación de los saurópodos gigantes, esas bestias de cuello largo y cabeza pequeña que llegaron a pesar 70 toneladas y cuyo reinado se prolongó durante 100 millones de años. ¿Qué pasó en el Jurásico temprano que produjo esa misteriosa extinción selectiva? El misterio acosaba a los paleontólogos desde hace décadas, pero con el hallazgo de una nueva especie de dinosaurio herbívoro que bautizaron Bagualia alba, un equipo de paleontólogos del Museo Egidio Ferúbio de Trelew, encabezado por Diego Pol, descubridor también del titanosaurio más grande del mundo, el Patagotitan majorum, puede haberlo desentrañado. El mega vulcanismo generó un calentamiento global que modificó el clima y provocó la desaparición de las plantas más tiernas y, como consecuencia, de los herbívoros más pequeños. Solo sobrevivieron los gigantes, cuyo tamaño y en particular sus poderosos dientes les permitieron alimentarse de árboles más altos y hojas más duras. Tierras incendiadas. Máximo Kirchner busca aprobar otro proyecto que despierta polémica. En paralelo con el impuesto a las grandes fortunas, Máximo Kirchner buscará aprobar en la Cámara de Diputados otra iniciativa de su autoría que también genera polémica. El proyecto que propone prohibir por entre 30 y 60 años el cambio de uso de aquellas propiedades que hayan sido afectadas por incendios, hayan sido intencionales o no. El propósito es evitar que se desarrollen emprendimientos inmobiliarios en esos predios. Los opositores que se oponen al proyecto sostienen que es un avance sobre la propiedad privada. Construyeron una impactante casa de 6 dormitorios con tan solo 12 contenedores. Un nuevo proyecto arquitectónico en Nueva Zelanda sorprendió a todos. Se trata de una lujosa casa de 6.221 metros cuadrados construida con 12 contenedores. La propiedad es de 2 pisos y el precio es negociable. Quilmes investigan la muerte dentro de una comisaría de un detenido. A las 19, David Sanabria Romero fue llevado a la comisaría de Bernal acusado de robar 2 bicicletas para niños. 7 horas después, ese sospechoso de 30 años y de nacionalidad paraguaya fue hallado muerto en el calabozo. En principio, la versión policial indicó que el ladrón de bicicletas se habría quitado la vida con su propia remera. Sin embargo, la justicia desconfió de esa hipótesis y ordenó una investigación para tratar de determinar si Sanabria Romero fue víctima de un homicidio. El violento episodio ocurrió el último fin de semana y la investigación quedó a cargo de la fiscal Mariana Curra Samaniego. Alberto Fernández y un gesto de autonomía en medio de la tensión con el kirchnerismo duro. Lo que estaba pensado como un día de celebración para el kirchnerismo duro terminó eclipsado por la decisión de la Casa Rosada de enviar el proyecto de ley para legalizar el aborto. Desde hace semanas que ninguno de los dos espacios disimula más las diferencias ni la tensión. Alberto Fernández y Cristina Kirchner avanzan por andariveles diferentes. La sorpresa no cambió la hoja de ruta del presidente Fernández. La decisión inconsulta del jefe de la bancada en diputados, Máximo Kirchner, de tratar el impuesto a las grandes fortunas el mismo día en que el jefe del Estado tenía preparado cumplir con una de sus promesas de campaña, lo hizo dudar. Ayer, en la quinta presidencial de Olivos, hubo una larga discusión sobre esto, pero finalmente resolvió seguir adelante con su plan. Formación docente, los institutos, ¿están tomados por la izquierda, como dijo Acuña? La ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, señaló que hay docentes que prefieren militar en línea con la ideología política de cada uno, en vez de hacer docencia. Agregó que hay actos de adoctrinamiento por parte de los profesores hacia los alumnos y como raíz del problema señaló a los institutos de formación docente que en su opinión están tomados por la izquierda. Pero ¿cómo funcionan estos institutos? Hay que ver cómo enseñamos, qué es un docente, el perfil que define a un docente. La gran discusión está en cómo enseñamos a enseñar. Porque un docente que aprende bien sabe que tiene que enseñar a pensar, no decir qué pensar, dijo Acuña en una charla por Zoom con el diputado nacional Fernando Iglesias. Alejandro Landoni tiene 28 años y se formó como docente de educación primaria en el Instituto de Enseñanza Superior número 2 Mariano Acosta. Actualmente da clases a alumnos de segundo grado. También es docente en un profesorado donde dicta la materia de enseñanza de las ciencias sociales. Dice que los profesionales suelen tener un perfil progresista, algunos más ligados al peronismo y otros más a la izquierda, pero niega haber notado una bajada de línea en los institutos. En ningún momento noté que tengan la intención de adoctrinar ni de fijar un posicionamiento de ideas. Siempre hubo debate. Los institutos tienen centros de estudiantes y los debates políticos se dan ahí, pero están al margen de las aulas, argumenta Landoni. Masters de Londres, el increíble passing shot de Rafael Nadal en la derrota ante Dominic Thiem. Rafael Nadal encontró un freno en el Masters de Londres al caer ante el austríaco Dominic Thiem por 7-6 y 7-6 en un intenso partido que se prolongó 2 horas y 25 minutos. Pese a que el español había levantado 3 match points cuando estaba 5-4 abajo, luego no pudo en el tie-break definitivo. De esta forma, Rafa está 1-1 en el Grupo Londres 2020 si se computa su victoria en el debut ante el ruso Andrei Rublev por 6-3 y 6-4. En el segundo encuentro de la jornada, Stefanos Tsitsipas, el defensor del título, debió esforzarse al máximo para superar a Rublev por 6-1, 4-6 y 7-6, 8-6, y después de salvar un match point. Con estos resultados, Thiem, con 2 triunfos, ya se aseguró la clasificación a las semifinales y Rublev quedó eliminado. El segundo pase a la semifinal se definirá mano a mano entre Nadal y Tsitsipas, seguramente en el encuentro central del jueves. Impuesto a la riqueza, el kirchnerismo tiene los votos para aprobarlo, pero hay fuertes cruces en diputados. A instancias del kirchnerismo, la Cámara de Diputados se apresta esta madrugada a aprobar el impuesto a las grandes fortunas y girarlo al Senado, gracias al apoyo de bloques menores de la oposición. El debate arrancó con fuertes cruces con el bloque de Juntos por el Cambio, que anticipó su rechazo al nuevo gravamen por considerar que será confiscatorio y obstaculizará las inversiones empresarias. Volvemos al deporte. En el abierto de Hurlingham, RS Murus Sanctus es finalista. Sorprendió a la Dolfina y Adolfo Cambiaso fue expulsado 2 minutos. Nada mejor que empezar a tener buenos resultados en la primera temporada. RS Murus Sanctus asomó como promesa apenas se formó con duplas de 2 formaciones y cada jugador en su puesto natural. Imposible que no funcione, arriesgaban algunos. Pero claro, el Polo ha tenido muchas historias de proyectos supuestamente confiables que después no surtían efecto por el tan mentado funcionamiento. No es el caso de esta formación, que ya había dado alguna señal en el Abierto de Tortugas y lo ratificó en el certamen de Hurlingham. Es finalista tras derrotar nada menos que a la Dolfina por 16-12. Tenía 83 años, murió Polo Román, recordado integrante de Los Chalchaleros. En la tarde de ayer murió Eduardo Polo Román, recordado por haber integrado el grupo folclórico Los Chalchaleros durante casi 4 décadas. Román falleció en Mar del Plata, ciudad en la que vivía, según confirmaron fuentes familiares. Tenía 83 años, el estado de salud del músico se había agravado en el último tiempo a causa de una enfermedad degenerativa. Si bien su situación se complicó al presentar un cuadro de neumonía, no tuvo relación con COVID-19. Alemania sufrió ante España la mayor goleada de su historia, 6-0. La UEFA Nations League cerró su primer día de partidos correspondientes a la última fecha de la ronda de grupos y en esta ocasión todas las miradas se quedaron con una goleada histórica. Con una gran exhibición de fútbol, España fue una verdadera furia. Vapuleó a Alemania con todos sus titulares por 6-0 y lo dejó afuera de la lucha por el título. Además, la enorme victoria de los españoles dejó algunos récords y datos increíbles que quedarán en el recuerdo. Ferran Torres, autor de un triplete, fue la gran figura del partido. El Comité de Expertos Judiciales le entrega a Alberto Fernández sus propuestas para modificar la justicia. La Comisión de Expertos que asesora al presidente Alberto Fernández en temas judiciales entregará hoy el informe final de su dictamen en el que recomienda cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, en el modo de elección del Procurador General de la Nación y en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Está previsto que Fernández, que está aislado por haber sido contacto estrecho de un contagiado de coronavirus, se realice un hisopado. Si el presidente da negativo, se hará un lugar en su agenda y recibirá personalmente a los juristas que redactaron este trabajo. Canto a la efectividad. Brasil atacó 2 veces y derrotó a Uruguay en el Centenario. 2-0 le ganó. Hay que ir igual, se escuchó en la noche del Estadio Centenario. Para ese momento, en el Ecuador del segundo tiempo, Uruguay ya perdía por 2-0 con Brasil y había perdido a su máxima referencia de ataque, Edinson Cavani, por roja directa. El trabajo de demolición silenciosa del líder absoluto de las eliminatorias sudamericanas ya estaba concretado. Había atacado media vez y había conseguido 2 goles. Fue efectivo y terminó rompiendo a la celeste allí donde los charrúas se hacen fuertes. La cabeza. Alarma en Uruguay. Por primera vez hubo más de 100 casos diarios y piden triplicar la cantidad de tests. La información viene de Montevideo. Da cuenta que los casos de coronavirus en Montevideo, 435, y en Canelones, 95, no dan tregua a las autoridades sanitarias de Uruguay, que por estas horas preparan una batería de medidas para hacer frente a un aumento de los infectados, que hoy, por primera vez, superaron los 100 en 24 horas. El Ministerio de Salud Pública anunció ayer que se aumentará la capacidad de testeos, se contratarán más rastreadores y que se trabajará coordinadamente con los intendentes electos y los centros coordinadores de emergencias departamentales, SECOED, del área metropolitana. Diversas fuentes de la salud confirmaron a El País que ayer el MSP reunió a algunos laboratorios y mutualistas. Allí el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el subsecretario José Luis Satgian pidieron a las instituciones triplicar la capacidad de los testeos. En 2021, por la suba de los granos al país, ingresarán 4.400 millones de dólares extra. Por la suba de los precios internacionales de los granos, la cosecha total esperada de la campaña 2020-2021 se valorizó y permitirá ya aguardar un ingreso extra de 4.400 millones de dólares, pese a que, contra una producción que inicialmente se proyectaba en 137,5 millones de toneladas de granos, ahora se ubicaría cuando se recolecte en 129 millones de toneladas. Así lo estimó, entre otros analistas, Gustavo López, de la consultora AgriTrend. Según el experto, la mejora de los precios internacionales, en el caso de la soja, por ejemplo, en la bolsa de Chicago se encuentra en el precio más alto de los últimos 4 años, con 429,81 dólares por tonelada la posición enero. Hizo que el ingreso por divisas pase de 28.500 millones de dólares a 32.900 millones de dólares, lo que da los 4.400 millones de dólares adicionales estimados. Báez Sosa, ¿qué rol tuvo cada uno de los rugbyers acusados por el asesinato? La fiscal Verónica Zamboni consideró que la etapa de instrucción de la causa por el asesinato de Fernando Báez Sosa ya está concluida y que cuenta con profusa y variada prueba para fundamentar la acusación contra los 8 jóvenes que están presos desde el 18 de enero pasado, horas después de haber golpeado hasta la muerte al joven porteño a la salida de la disco Le Briquet de Villa Gesell. En su requerimiento de elevación a juicio, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que, a partir del exhaustivo análisis de los registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, de testigos directos y de peritajes científicos, pudo definir el tipo de participación que cada uno de ellos tuvo en el trágico hecho, del cual este miércoles se cumplen 10 meses. Nelly Arrieta de Blaquier, todas las fotos del último adiós a una mecenas de oro. Comprometida, discretísima, vehemente y muy inspiradora, María Elena Nelly Arrieta de Blaquier dejó una huella imborrable mucho más allá de sus 5 hijos, 20 nietos y 10 bisnietos. Se fue la última gran mecenas del arte en la Argentina, dicen por estos días, con profundo dolor quienes la conocieron y frecuentaron. Inolvidable, Venezuela le ganó a Chile por las eliminatorias sudamericanas. El seleccionado de Venezuela encontró el gol que le había faltado en las 3 fechas anteriores y no solo festejó por primera vez en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El éxito por 2-1 sobre Chile le reportó los primeros 3 puntos en el certamen y además la primera conquista como local sobre los chilenos en toda la historia. Luis Mago y Salomón Rondón anotaron los goles de la selección vinotinto, mientras que Arturo Vidal había logrado la igualdad transitoria. En pleno vuelo, la increíble historia del piloto que fue absorbido por la ventana en pleno vuelo y sobrevivió cuando 2 de las 6 ventanas de la cabina del avión de British Airways se rompieron. El piloto, Tim Lancaster, fue succionado en pleno vuelo a más de 7.000 metros de altura y 650 kilómetros por hora. Increíblemente, sobrevivió para contarlo. El accidente ocurrió durante un vuelo que partió desde el aeropuerto inglés de Birmingham hacia Málaga, España, mientras sobrevolaban el condado de Oxfordshire, cuando las ventanas de la trompa del avión se despegaron y la cabina se despresurizó. El piloto Lancaster, pese a que tenía abrochado el cinturón de seguridad, fue absorbido violentamente por una de las ventanas, mientras que la azafata Nigel Ogden cayó al suelo tras ser golpeada por una puerta que también se desprendió por la fuerza de la despresurización. Milagrosamente, la azafata Ogden pudo agarrar las piernas de Lancaster justo cuando ya tenía medio cuerpo fuera de la ventana, mientras que un segundo miembro de la tripulación, John Hayward, ingresó a la cabina y también agarró al piloto, esta vez por el cinturón de sus pantalones. En ese momento, otro asistente de vuelo acudió al rescate del piloto, formando una cadena humana de personas que impidió que Lancaster saliera volando por la ventana del avión. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.